Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Ronnie Spector, líder de The Ronettes, fallece a los 78 años. Harry Styles y Billie Eilish serán los puntos fuertes del Coachella 2022. Revelan calificación de edad para The Batman. Será más 18. Adele estrena su electrizante video musical de Oh My God. WhatsApp trae más actualizaciones de nota de voz para los multitasker y los que cuentan historias largas en los audios. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.